relación se jodió. Cuando me gusta otra novia, ella se busca otro novio. Pues de pobre, que le hacen falta las mamás de pollo. Una vaquita de pollo, como en los viejos días. Oyendo un grito, no me gusta, le queda un tipe vacía. El volumen a tu fuerte en el equipo, dile equipo. Que los chaves que te la ayude, los chicos. Quiero que en la vida, como de San Francisco. Y si la ve por ahí, pregúntale y te va a decir. Y si la ve, no por ahí, piensa que ella es feliz. I'm